susurrarte al oído y poder decirte: tengo ganas de estar contigo para poder sentir tu calor, para besar tu linda boca hasta no poder más de amor. Ya no puedo vivir, sin ti ya no late mi corazón. Verte y no besarte rompe mi corazón. Nada tiene sentido si no tengo de tu amor. Quisiera estar junto a ti, quisiera sentir tu calor, para así poder complacer a mi inútil corazón. Quisiera tus labios besar, quisiera tu beso cuerpo acariciar, pero solo sé no puedo hacer. Si no dejara de soñar. Y aunque te cueste creer, esto es para vos. Te lo dice. Nada tiene sentido si no tengo de tu amor. Quisiera estar junto a ti, quisiera sentir tu calor, para así poder complacer a mi inútil corazón. Quisiera tus labios besar, quisiera tu beso vuelvo a acariciar, pero solo se lo puedo hacer si no dejara de soñar.